La Otra Historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a este nuevo programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, hay ciertos tipos de hombres, ciertos hombres con unas características muy especiales que dejan huella y marca en la vida. Es el caso de aquellos hombres que consideramos sabios. Murió aquí en la ciudad de Medellín el padre Alberto Ramírez Zuluaga, en memoria de quien queremos hacer este programa, y era considerado un hombre sabio. Qué bueno sería que usted nos dijera qué es un hombre sabio. Si un hombre sabio es una persona muy inteligente, es una persona con muchos conocimientos, o por el contrario, es una persona que, además de lo anterior, sabe vivir bien y transmitir ese estilo de vida a otras personas para que otras personas pues tengan, digamos, una motivación especial para una vida con mucha profundidad, llamémoslo así. A ver, si vamos a definir un hombre sabio, es aquel al que le gusta estar vivo. Una definición muy bonita, porque al gustarme estar vivo, yo me preocupo por la vida. Y me preocupo no en el sentido de que me asuste o me genere angustia, sino que me preocupo por encontrar lo mejor de la vida. Y esto es lo que sería la sabiduría. Cuando uno lee, por ejemplo, un libro como Las glosas de sabiduría del Rabino de Carrión, que es un libro del siglo XV, se encuentra a alguien al que la vida le da la oportunidad de encontrar cada vez más cosas. Entonces, miren, nosotros que estamos haciendo este programa de memoria del padre Alberto Ramírez, eso era el padre Alberto Ramírez, un hombre que le gustaba estar vivo. Ahora, ¿qué implica que me guste estar vivo? Que es el principio básico de la sabiduría. Lo primero que hace el hombre sabio es que es un gran observador. Y en esa observación, él comienza a encontrar la belleza que hay en las cosas, la belleza que hay en el mundo, el orden que plantea el mundo, los asombros que genera la naturaleza. Supongamos en este momento está lloviendo. Que llueva es importante, es tremendamente importante. Ahora, el hecho de que llueva me asombra, porque eso es un efecto de la naturaleza, es lo que el hombre nunca podrá hacer. El hombre no puede hacer nubes y ponerlas a llover. Eso ha sido como el gran intento, pero siempre muy en vano, en tanto que la naturaleza se programa y hace llover, porque la tierra necesita que llueva. Entonces empiezan un montón de observaciones que, yo me acuerdo alguna vez alguien miraba la montaña y la montaña tenía una parte de sombra y una parte de sol. Decía, eso es maravilloso, saber que ahí está la vida. Hay vida que se mueve, hay vida que está en la sombra, pero que se irá iluminando. O sea, la sombra no es permanente. La luz entrará en la sombra sin agredirla. ¿Qué frase de hombres sabios es? ¿De qué se puede llenar una habitación a oscuras de luz para que aparezca todo lo que hay ahí? Entonces, a lo largo de la historia han aparecido un montón de hombres sabios. Hombres que al observar se llenan de conocimiento, porque es que nosotros hemos perdido la capacidad de observar y nos quedamos adentro, pero hay una afuera importantísimo, como lo explica Martin Buber, donde el yo empieza a adquirir sabiduría cuando entra en contacto con un tú. Y el tú está afuera. Y ese tú me va a dar una respuesta, porque el yo no es capaz de darse respuestas. Las respuestas vienen del afuera. Ese es el tú. Y ese afuera, explicaba Martin Buber, que era otro hombre sabio, está compuesto de esos. O sea, cosas que habrá que significar para que se conviertan en tú. Yo no puedo pasar por el mundo sin que las cosas, las personas y los acontecimientos no sean un tú. Hay gente que se pierde en el mundo porque todo es eso. Y no significa nada. Y no significa nada, porque no le da significado a lo supuestamente insignificante. Que, por ejemplo, un hombre sabio mira una miga de pan. Esa miga chiquitica quiere decir que hubo un pan, que hubo un panadero, que hubo alguien que hizo un horno, que hubo alguien que cortó el trigo, que hubo alguien que sembró la tierra para que hubiera trigo. Y la cosa más importante, que hubo alguien que se dio cuenta que el trigo podía producir pan. Ese es el tipo de reflexiones que a las que va llevando la sabiduría. O sea, las cosas no están ahí porque sí. Hay una causa. Y la causa, para que sea importante, tiene que ser bella. Porque eso es lo que permite que se pueda seguir repitiendo el ciclo. Cuando la causa es fea, cuando la causa es un crimen, cuando la causa... Eso no se repite. Y eso es lo que entiende el hombre sabio. Ese error no se repite, pero un acierto lo estaremos repitiendo, siguiendo unos pasos determinados. Y mire, por ejemplo, la palabra calidad viene de cale calos, que ese es lo que es hermoso. Lo que es hermoso es lo que está en orden, lo que sigue un orden. Algo tendrá calidad cuando el orden que se sigue es el necesario para producir algo bueno. Entonces un hombre sabio mirará que se le quitan un proceso a un sistema de calidad, o le quitan un paso a un proceso de calidad para que quede más correcto, y ahí ya empieza a fallar todo. Entonces los hombres sabios que ha dado el mundo, en todas las culturas, aparecen los famosos gurúes orientales de la India, que son maestros espirituales. Yo no sé a quién se le ocurrió que gurú es en marketing, que gurú es en publicidad, bueno, la cosa más horrible del mundo, creyendo que porque sabe mucho sobre algo es capaz de predecir sobre ese algo. Pero el gurú es un hombre que al conocer el mundo es capaz de encontrar el espíritu del mundo. Y eso es lo que va a enseñar. Esos son los famosos santones en la India. Pero después va a aparecer el caso de los musulmanes y los árabes, que no todos los árabes son musulmanes, donde aparecen los sufíes, que son hombres que van buscando que el mundo les dé respuestas, y esas respuestas tienen que ser benefactoras. Porque el mundo lo único que hace es dar. Y lo que da el mundo siempre está bien. Ahí hay un filósofo que se llama Leibniz, que decía, se burlaba mucho Voltaire de Leibniz, porque decía, este es el único, el mundo es perfecto, el mundo no puede, este es el mejor de los mundos. ¿Cuál de los dos decía? Decía Leibniz. Este es el mejor de los mundos porque en un lugar determinado aparece un árbol y por torcido que esté ese árbol, es lo mejor que pudo dar ese lugar determinado. Y el curso de un río es el mejor curso del río. Y una naranja, no importa cómo esté, fue la mejor naranja que se pudo dar en ese momento, en ese lugar y en ese árbol de naranjo. Esa es la teoría de Leibniz. Obviamente Voltaire se va a burlar de él en un libro que se llama El Cándido, pero realmente la teoría de Leibniz es la de un hombre sabio. Es que un hombre sabio no busca lo mejor, busca lo perfecto, y lo perfecto es lo que se da en un momento dado, en un lugar dado, frente a una persona dada. Eso es lo que en hebreo se llama masal. La palabra masal es lugar adecuado, momento adecuado, persona adecuada. Y lo que busca el hombre sabio es él encontrar el momento adecuado, el lugar adecuado y el ser la persona adecuada. Por eso obtienen una sabiduría tremenda. Luego van a aparecer los justos, los tzadikim, en el judaísmo, que cumplen también con esa tarea. La tarea de que estar vivo es la única oportunidad que tenemos. Y esa vida tiene que ser buena, en el sentido de que haya valido estar vivo. Ahora, esa vida es buena cuando lo que yo tengo es bueno para mí, cuando las personas son buenas para mí. Hay que tener en cuenta que el otro es necesario, y eso es lo primero que va a tener en cuenta el hombre sabio. O sea, no, cuando se habla de los anacoretas o de esta gente que se escondía en cuevas, no eran hombres sabios, se le estaban escapando a la vida. El hombre sabio vive en la vida, no se escapa. Entonces a uno a veces le dicen, no, fulano, que vivía en una cueva encerrado. Ah, sí, claro, estaba huyendo de la vida. Porque es que el hombre sabio está entre la gente. O sea que la sabiduría no podría encontrarse en la soledad de la montaña, ya en la cueva, aislado del mundo. Es muy difícil, porque ahí comienzo a decirme mentiras. Y esa es una teoría muy occidental, ¿cierto? Lejos del mundanal ruido, para ser sabio, ¿no? Para que usted se dé respuestas a los miedos que le tiene, pero que no enfrente los miedos. El hombre sabio enfrenta los miedos. Ahora, lo que está él es en un estado de tranquilidad. Claro. Obviamente, el hombre sabio tiene su pequeña habitación, tiene su ventana para ver entrar la luz y ver salir el sol, ver llegar la noche, poder mirar el cielo, tiene la naturaleza a su alrededor, pero también tiene la gente. Eso, por ejemplo, es muy claro entre los tzadikim en el judaísmo, esos justos, que se reúnen con personas permanentemente para entender el mundo en esas personas y para buscar embellecerles el mundo a esas personas. Eso era muy común en las comunidades judías del siglo XIX, sobre todo en Europa Oriental, con los shtetl, donde cada rabino tenía una corte. Pero los que iban en la corte no era para buscar favores, sino para aprenderle al rabino. Entonces muchas veces un sábado lo alargaban, porque estaban tan llenos de alegría que no querían que el sábado se terminara. ¿Era una escuela? Eran grupos, muchas veces volvían escuelas, lo que en hebreo se llama una yeshiva, o una yeshiva, donde la gente iba a estudiar y después de estudiar discutían, que era lo más bello que habían logrado. Discutían sobre lo aprendido. Sobre lo aprendido, porque es que eso es lo que hace el hombre sabio. El hombre sabio aprende algo e inmediatamente busca otro para discutirlo, a ver si eso que él aprendió le falta algo que el otro sabe. Entonces hay una comunicación de crecimiento. O sea, yo no le voy a demostrar a usted que yo sé más que usted, no, para nada. Vamos a conversar sobre este tema y yo te digo lo que yo sé, tú me dices lo que tú sabes, discutimos, y de dos posiciones, como hemos dicho en algunos programas, sale una tercera. De dos verdades, la mejor es la tercera, la que ha sido enriquecida con una conversación, donde el uno le aporta al otro. Eso, por ejemplo, es muy, muy claro. En el cristianismo ha aparecido la figura del místico, ¿cierto? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención San Juan de la Cruz, que se mantenía entre la gente. O sea, uno puede recorrerse media España siguiendo los caminos de Juan de la Cruz, donde él incluso trataba de explicar lo inexplicable, que era cuando ya entraban en ese umbral del místico, donde lo que, como dice Gonzalo Soto, la penumbra luminosa, eso es un oxímoron, ¿cierto? La oscuridad luminosa, eso es lo que ya no tiene palabras, eso es inefable, y sin embargo trataban de explicarlo. Y buscaban, el mismo San Buenaventura, por ejemplo, dice cuáles son los pasos para llegar a esto, pero siempre arrancan del mundo. O sea, lo que hay es el mundo. El mismo Maimónides, un hombre con una gran sabiduría, decía, el primer libro de la Biblia es un libro de fisis. O sea, ahí está el mundo. En el Génesis, que en hebreo se llama Bereshit, los cabalistas, que hay unos que han llegado a ser tremendamente sabios, convierten la palabra Bereshit, que traduce en el principio, la convierten en Barashesh, y creó seis. Esos seis primeros días de la creación es lo único que tenemos, y eso es lo que tenemos que entender. Y eso es lo que hace el hombre sabio. Hay que entender la luz y la oscuridad, hay que entender el agua y la tierra y el cielo, hay que entender el agua, los peces, las aves, los animales, las plantas y al hombre. Memo, usted mencionaba hace un momento que el sabio intenta entender el mundo en esa persona que tiene enfrente. Sí, ¿qué claro. es el mundo? El mundo es una construcción particular, es la existencia de un individuo en particular, o el mundo es una construcción comunitaria. De acuerdo al conocimiento positivo, el mundo es los cielos y la tierra. A partir de ahí entendemos el mundo, pero eso es lo positivo. Ahora viene una construcción comunitaria que es la cultura. Varios van a definir a través del cielo y de la tierra donde están un conocimiento del mundo. Entonces, por eso son tan importantes todas las culturas. Y por eso todas las culturas producen hombres muy sabios. Pero, en última instancia, el mundo es el hombre. Dígame usted cómo está para entender cómo ve el mundo. El mundo no es objetivo, es subjetivo. ¿Cierto? Ahí viene un cuento tremendo. Por eso aparece el hombre sabio, que le va a decir al otro, métase por este camino, le va mejor. Memo, esa sabiduría podría ser universal. Es decir, finalmente el sabio, el gurú, el que es el hindú, el sufí que es musulmán, el místico cristiano, el adiquín judío, podrían llegar cada uno por su lado, finalmente, digamos, como a una sabiduría en común, universal. Sí, en el Talmud hay una frase muy linda: el mundo lo sostienen 36 justos de todas las naciones. O sea, ya había un reconocimiento en ese libro que estudia los rabinos, el Talmud, que está escrito en arameo. El mundo se sostiene con 36 justos de todas las naciones. O sea, independientemente de su cultura, de su cosmogonía, claro, de la manera como perciban y entiendan el mundo. Ya sabían eso. Así como hay sabios en el judaísmo, hay en el hinduismo, hay en el cristianismo, en el islam, hay en el chintoísmo. Y van a ser 36. ¿Por qué 36? Hay algo en la Kabbalah que es un sistema de obtención de sabiduría, la mística de las palabras, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. En la Kabbalah se dice, hay algo que se llama la gematría, donde se suman los números y después se los lleva a una letra. Esa, el 36, yo sumo 3 más 6 da 9, busco la novena letra hebrea, que es la letra Tet, que está antes de la letra Yud. Tet es la presencia de Dios, porque Yud es la que significa a Dios. Es una letra que está en el aire. Entonces a un cabalista le preguntan, ¿por qué la letra Yud está en el aire? No se apoya en nada. Porque Dios está por encima de todas las cosas. Pero hay algo que es anterior a la letra Yud, la letra Tet, que está frente a la presencia de Dios. Mire, es que eso, incluso después eso se va a dar a la sabiduría. Cuando Espinosa busca la esencia de Dios, la sustancia de Dios, él parte de la naturaleza, pues que sean los únicos rastros que hay de Dios. Esa es una de las cosas que hace el hombre sabio. El hombre sabio no se encuentra con Dios. El hombre sabio encuentra rastros de Dios. Una hoja. ¿Quién es capaz de hacer una hoja? Una gota de agua. ¿Quién es capaz de una gota de agua? ¿Cómo es que yo me muevo? Camino, veo. Es que la... Hay algo, por ejemplo, que se está tratando de hacer ahora, y es el robot. El robot puede oír, puede ver, pues hay un montón de sensores, se puede mover, puede hacer un montón de cosas, lo que no puedes entender. O sea, el robot va programado, pero él nunca podrá entender. ¿Qué es entender? Entender es tener una conciencia tan clara de algo que esa cosa es así y no de otra manera. Y eso es lo que buscaría la sabiduría. Por eso el mismo Platón, con los arquetipos, se planteaba el asunto de la belleza en sí, la naturaleza en sí, el movimiento en sí. ¿Qué es eso? Que es lo que no sabemos, ¿cierto? Pero ¿qué es la búsqueda? O sea, ¿qué es la vida en sí? Entonces el hombre sabio buscará eso para entender que lo mejor que le ha pasado es estar vivo. Es que ahí es donde está la sabiduría. Por eso muchos hombres sabios, y como pasaba con el padre Alberto, un hombre que manejaba varios idiomas, dominaba el alemán, dominaba el griego. Bueno, este señor tenía un reconocimiento internacional impresionante, que no se notaba. Porque para un hombre sabio es normal saber idiomas. Es que es lo más normal, porque está buscando las definiciones que los otros hombres le han dado al mundo de la vida. ¿Cierto? Es que una cosa es decir árbol, por ejemplo, otra cosa es decir baum, otra cosa es decir tree, otra cosa es larva, en fin. ¿Pero por qué esas palabras? ¿Y esas palabras que contienen adentro? Que era una de las preocupaciones grandes de Borges. ¿Qué hay detrás de la palabra? ¿Qué hace posible la palabra? Por eso ahora hablábamos de la Kabbalah cuando es seria, ¿cierto? Cuando los grandes cabalistas, Abulafia, por ejemplo, o un cabalista moderno que era Gershom Scholem, la pregunta es, ¿qué produce la palabra? ¿Cuál es la causa de la palabra? ¿Qué quisieron decir con eso? Hay un filósofo francés que se llama Jacques Derrida, con un libro muy lindo que se llama Palabras, precisamente, que es el padre de la deconstrucción. O sea, ¿qué hay en la palabra? No, por ejemplo, cuando él escribe sobre en el funeral de Levinas, de Manuel Levinas, el filósofo ruso ucraniano francés, él utiliza la palabra, una palabra en francés que es adieu. Eso es adiós. Le está dando un adiós. Y que se puede aplicar en este caso con el padre Alberto Ramírez. Adiós, pero Derrida parte la palabra y la vuelve a Dieu, a Dios. O sea, el que se va, va a Dios, que ya es la suma de la sabiduría. Entonces, eso es lo que hace un hombre sabio. Empieza a buscar en palabras qué más hay ahí, pero para aplicarlo en la vida, no para especular, ¿cierto? Es para aplicarlo en la vida. A mí siempre me ha gustado un poema de Borges que se llama El Golem y que lo hemos citado en algunos programas. El arranque del Golem es tremendo porque es propio de un hombre sabio. Y él dice, y como dice el griego en el cratilo, el arquetipo es la esencia de la cosa. En la palabra rosa está la rosa, y en la palabra Nilo todo el Nilo. Es que es lo que hace un hombre sabio. En la palabra Nilo está todo el Nilo, la historia de Egipto, el desarrollo humano en esa parte de la media luna fértil. Hay un lenguaje, hay una cultura, hay unos dioses. ¿Cómo lograron eso ahí? Por eso Borges era como tan preocupado también por esas cosas, ¿cierto? Buscando la tranquilidad, que nada me turbe, como decía Teresa de Jesús. ¿Por qué? Porque ya lo sé. Si a mí me angustia lo que no sé. Esa es la parte de mala vida que llevaríamos. Estar siempre a oscuras. El hombre sabio buscará estar en espacios muy claros. Y uno de los espacios más claros es el otro. O sea, no es el valle iluminado donde yo veo correr el río, veo crecer los árboles, las montañas. Sí, sí, pero yo tengo a otro enfrente. Con algo que va a tener en cuenta el hombre sabio. Y es que ese otro me puede enseñar algo a mí. El otro resulta siendo asombroso en un momento determinado. Y ese otro me resulta siendo necesario porque es el que da razón de mí. Por eso vuelvo a los adiquim, que se mantenían rodeados de gente. Yo quiero ver cómo estamos actuando. Quiero ver el que me enseña. Quiero ver el que admite algo. Que son los famosos diálogos que después va a usar Galileo, pues utilizando la misma tema de método de Platón. Pero donde Galileo, para probar una teoría, en esos diálogos tiene tres personajes. Uno, que es un radical contra la teoría. Completamente radical. O sea, es aristotélico y de ahí no lo mueve nadie, porque está convencido de que Aristóteles tiene razón. Hay un segundo personaje que dice, si me demuestran algo que yo no sé, acepto su teoría. Y hay otro que es el que defiende la teoría. pero tienen esos extremos. O sea, el que es radical, hay que saber por qué es radical, qué mundo ha construido él. Y no tengo por qué desbaratarlo, no, simplemente lo necesito para yo estar anclado al piso. Si no aparece ese radical, yo no sé si lo que estoy diciendo es cierto o no. Es que eso, traigámoslo al mundo en el que vivimos, donde no aceptamos la presencia del otro. Ahora, la idea de por qué colocan un radical ahí, porque también quiere oír, y a lo mejor... O sea, el otro como ser necesario. Eso es parte de la sabiduría. Memo, ¿un sabio está lleno de palabras o de silencios? A ver, un sabio está lleno de momentos de hablar y de momentos de entender. Es otra cosa. Hay un momento en que yo debo hablar... Porque ya las palabras que pronuncio son correctas. Eso lo usaba mucho un poeta judío medieval que se llama Salomón Gavirol. Gavirol, antes de escribir un verso, lo pronunciaba varias veces hasta que encontraba la frase correcta. Ya domino la palabra, por lo tanto, al dominar la palabra la puedo expresar. Pero también tengo que guardar silencio mientras logro entender las palabras que no sería capaz de pronunciar en este momento. Que eso es muy bonito. Incluso Gavirol va a tener poemas comunes y corrientes para la gente y poemas sagrados. ¿Cierto? Y se van a ir de un punto a otro. Es propio de que el sabio calle mientras entiende. Es que el silencio es para entender. El silencio no es para escaparme. Ahora, hablo cuando ya la palabra es correcta. Es que me estoy acordando en este momento de la gramática que escribe Spinoza, la gramática de hebreo, donde no es para aprender a escribir ni a conjugar verbos, es para aprender a pronunciar las palabras debidamente. Porque cuando la palabra se explica debidamente, la cosa comienza a existir. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no pronuncio debidamente? No estoy convocando a la cosa. ¿Y qué es una pronunciación debida? Completa el manejo de todos los sonidos que tiene la palabra. Una palabra cambia con una mala pronunciación. Por ejemplo... No es lo mismo había que hacía que hacía. Son dos cosas distintas. Esa es la importancia de la ortografía, que la gente escribe mal las palabras. O sea, no sabe de qué está hablando. Si algo lograron los griegos cuando establecen la lengua griega es ponerle vocales y acentos. El acento es la pronunciación correcta. ¿Cierto? Eso le pasa a uno mucho cuando está aprendiendo alemán, cuando le explican que todas las palabras hay que pronunciarlas. Todas las letras se pronuncian. O sea, aquí no va a jugar con esto, porque si le queda faltando una vocal o le queda faltando una consonante, usted dijo otra cosa. Esa es una de las cosas que se ve en el hombre sabio, es la capacidad que tiene de nombrar las cosas pronunciadas correctamente. Correctamente. Entonces cada pueblo con sus hombres sabios van a sostener el mundo. O sea, ahí el Talmud no se equivocó. ¿Qué hace que no seamos más animales? Que hay hombres sabios. Y que hay hombres sabios diciendo, así prediquen en el desierto, que estar vivo es importante. Porque la vida es la que nos provee de todos los conocimientos. Sé cuando... A ver, hay una cosa es que yo sepa muchas cosas y otra es que entienda las cosas que sé. Es que ese es un paso muy grande. Hay gente que sabe mucho, pero no ha logrado entender qué sucede ahí. Ahora, un hombre sabio, con un poquito que sepa, lo liga, porque es sistémico. Él sabe que todo está pegado, que todo es interdependiente, y que a partir de ahí está la vida plena. Es que la vida plena es toda la vida. ¿Por qué hay tanta escasez de hombres sabios? No hay escasez, sino que siempre han sido muy poquitos. No es que haya habido una gran abundancia de hombres sabios, no, cada vez son como los mismos, pues serán los mismos 36 justos de los que habla el Talmud, ¿cierto? Que son los que sostienen el mundo, ¿no? Porque el hombre sabio se construye. Es que el hombre sabio es una construcción de sí mismo. En la medida en que va observando, en la medida en que va hablando con otros, en la medida en que va agradeciendo estar vivo, va entendiendo. Es algo muy bonito. Es que la cuestión no es entender. En un trabajo que yo hice sobre Martin Buber, utilizo la palabra viviendo, entendiendo, porque esa es la propuesta que se haría desde la sabiduría. Yo no entiendo algo, lo estoy entendiendo, porque eso mañana será otra cosa. Es un presente continuo. Es un presente continuado. Yo no vivo, estoy viviendo. Y en esa medida voy apropiándome de la vida. Es que la vida no comete errores. Los indios norteamericanos, los pieles rojas, decían que la muerte hace parte de la vida. Es así de simple. Sí. Dentro de la vida está que nos llegue la muerte, no hay ningún problema. Se admite. Ahora, ¿cómo llegar a esa muerte? Llegar pleno. Que valió la pena vivir. Me gustó estar vivo y toco la puerta. Ahora sí me muero. Adiós, muchachos. Pero me lo llevo todo, porque me llevé lo mejor que la vida me hizo entender. Por eso el hombre sabio se mantiene entendiendo. No es que entendió. Por eso lo más dramático es cuando alguien ya considera que lo sabe todo. Ahí se acabó, no era un hombre sabio. El hombre sabio, por eso son tan tranquilos. Un hombre sabio es una muestra de humildad, porque está entendiendo. O sea que el entendimiento, digamos, fluye, varía, cambia. Si hoy entendí una cosa de algo, pero mañana sobre ese algo entiendo un poquito más. Sí, claro, y eso véalo en la historia. Cómo funcionan las ciencias, cómo funcionan las técnicas, siempre se mejoran. ¿Cómo volvemos a cometer errores? Y dentro de todos los errores que se están cometiendo, por ejemplo, hoy en día por la corrupción, por la codicia, por todos estos males que hay en el mundo, hay alguien que no cae en esa trampa y sigue entendiendo. O sea que el sabio jamás se consideraría sabio. Sí, de alguna forma. Porque siempre estaría sabiendo, entonces nunca ha culminado el asunto. Nunca culmina el asunto. Claro. Nunca lo culmina. Por eso cuando Goethe se está muriendo, que ya lo habíamos dicho, dice luz más luz. No es que se está quedando ciego. Va a conocer más. Va a saber más. Entonces el hombre sabio nunca se da ínfulas de nada. Existe. Yo me acuerdo... el maestro de Levinas, Chochani. ¿Quién era Chochani? Hay una biografía de Malca sobre Chochani, el maestro de Levinas. Un señor que lo veían, aparecía, dejaba unas grandes enseñanzas. Alguien dijo que era millonario, después dijeron, no, es un actor. Nunca supieron quién era Chochani. Chochani es uno de los grandes hombres sabios que produjo Europa en la posguerra. ¿Quién era Chochani? Nunca se supo. y siempre lo vieron alegre. Entonces llegaba, explicaba una cosa, salía con la gente y adiós Chochani. Y es el momento en que nadie sabe ni dónde está enterrado Chochani, ni qué le pasó a Chochani. Entonces el hombre sabio entiende que hay algo que daña la sabiduría. La sabiduría la daña la envidia, la daña la codicia, la daña la corrupción, la daña la soberbia. Ahí no hay un hombre sabio. Hay un hombre enredado, metido en una jaula, tratando de salir de ahí. Hay un hombre desesperado. El sabio se mantiene tranquilo, completamente tranquilo, volviendo... Y eso es lo que uno veía en el padre Alberto siempre. Claro, claro, ¿qué está haciendo? Yo no vengo de clase. Y lo veíamos metido en 40 libros y se reía. ¿Cierto? O sea, es que esa es la sabiduría. Nosotros hemos creído que la sabiduría es tener mucho conocimiento. No, pues para nada, si no he entendido, eso no sirve para nada. Conocimiento tiene una computadora adentro. Google. Y no es capaz de unir un elemento con otro. Ahora, vale la pena anotar, es propio del hombre sabio el sonreír. ¿Qué le queda de ríe? Sonríe. Porque acaba de entender algo que le es beneficioso y que luego le dirá a otro, eso es beneficioso, ensáyelo. Y que se está en, digamos, en la tarea fundamental de valorar las pequeñas cosas. Es que nosotros somos capaces con las pequeñas cosas. O sea, ¿qué es lo que a uno lo enriquece? Entender las pequeñas cosas, porque todos tenemos acceso a eso. Mire, todo el mundo, toda la cantidad de gente que se levanta y no se asombra porque está viendo, o porque está respirando, o porque estoy sintiendo frío. Es que sentir frío es saber que existe el calor y ver el cuerpo cómo me da la señal. Por eso se agradece, es propio del hombre sabio, ayudarle a la gente. Porque es que el hombre sabio es un, digamos que un personaje que le ayuda a vivir al otro. No es que le dé cosas, no, venga, yo le ayudo a estar vivo. Porque a mí lo que me interesa es que usted esté vivo y que usted potencialice todas las capacidades que tiene. Porque sí, hay gente que da, pero no enseña a estar vivo, para nada. Cuando los hombres sabios de cualquier grupo humano lo que están buscando es aprovechemos estar vivos para sentirnos bien. Es que la palabra bienestar, que es propia de un hombre sabio, pero no como bienestar, es como estar bien, que es otra cosa. Uh-huh. Estar bien es que nada me molesta, porque salgo y agradezco, que es otra cosa propia del hombre sabio. Agradecer, el hombre sabio no pide, agradece. Esto es maravilloso, lo que está pasando ahora es maravilloso, esto hay que agradecerlo. Porque estoy pensando, estoy entendiendo. Tienes que ver, ahí es donde viene el asunto. Y buscará estar bien con todos los demás. Absolutamente con todos los demás. A mí me gusta mucho un personaje de novela negra que crea Chesterton, que es el padre Brown. El padre Brown es resolviendo crímenes y tratando al final de corregir al delincuente. O sea, aquí no se trata de que te meto a la cárcel, no, estoy haciendo un mal. Entonces lo que hace el padre Brown con Flambeau, por ejemplo, venga hombre, robar es malo, después le voy a explicar por qué, ¿cierto? Y va a corregir al otro. Porque no se corrige haciendo otro mal, se corrige haciendo un bien. Claro. Entonces, la tarea del hombre sabio es simplemente moverse por un mundo que no lo asusta, porque en todas las posibilidades hay algo positivo. Hombre, que esto no se mueve, vamos a ver si lo movemos. Esto se puede mover. Busquemos la mejor forma de moverlo. Eso es propio de un hombre sabio. Ese hombre sabio no se pregunta qué son las cosas, sino cómo se hicieron las cosas. Sí, porque saber una silla, o también lo sabía un pajarito y un gusano y una cucarachita. No, no, ¿cómo hicieron esa silla? ¿Qué herramientas usaron? ¿A qué árbol recurrieron? ¿Qué modelo tomaron? O sea que siempre hay alegría, porque el hombre sabio se lo reconoce, porque siempre es alegre, porque todos los días, cada día le da una cosa nueva, un entender nuevo, un asombro nuevo. Y lo que se agradece es uno estar en capacidad de entender eso. Eso es una maravilla, ¿cierto? Cuando, como decía Martin Buber, no es que yo vea el agua, vea fluir el agua, me falta lo esencial sobre el agua, me voy a meter en el agua. Ahora sí. La había mirado, la había oído, pero ahora me voy a meter a ver qué hace el agua conmigo. ¿Cierto? Entonces los hombres sabios, que son muchos a lo largo de la historia y hoy en día son muy escasos, van como a llegar a una conclusión. O sea, la mejor muerte de todas es la de aquella persona que ha entendido que estar vivo fue bueno. La de todas. Y ahí están los ejemplos a seguir. Porque hay una cosa que ha pasado entre la mayoría de los hombres sabios, y es que siguen el ejemplo de otro. Siguen el ejemplo de otro. Y son, por lo común, casi que autosuficientes. Porque el hombre sabio se mira las manos y dice, estas manos sirven para qué, se me cayó un botón, sirven para coser un botón. No tengo el botón, sirven para hacer un botón. Es que ahí es una, digamos que uno de los problemas que tenemos hoy en día, y es que no estamos valorando lo que somos capaces de hacer. Y no lo valoramos porque no entendemos qué somos capaces de hacer. Si yo miro, puedo hacer muchas cosas, contar una historia, pintarla, intervenir eso que miro para que sea más bello. Eso es lo que uno haría. Con las manos, eso se puede hacer lo que usted quiera. Con las manos, nosotros nos están olvidando las manos. Y lo primero que hace la mano es una serie de movimientos espectaculares que se logran con la caligrafía, el control sobre una línea, ¿cierto? El hecho de mover la mano sobre un papel con un lápiz y dejar ahí, como consecuencia del movimiento de la mano, una historia. Eso es tremendo, ¿cierto? Eso es tremendo. Entonces, el hombre sabio es eso. Alguien que la vida le enseñó que estar vivo era bueno, pero fue la vida. Entiéndala, muévase. Y muévase a perfiles bajos, porque es donde más vida hay. En la medida en que yo subo hacia arriba, la vida se va volviendo una mentira, porque ahí aparecen las apariencias. Uh-huh. En el bajo perfil es la vida, así fluye la vida, se da la vida y se aprende de todo. De todo, porque ahí está todo, ¿cierto? es una de las cosas bonitas, y que, volviendo pues ya para terminar el programa, vale la pena haber hecho esta reflexión en honor a la memoria del padre Alberto Ramírez Zuluaga, porque era eso, un hombre sabio, simplemente un hombre sabio, no más. Tuvo un carro toda la vida. ¿Por qué? Porque no necesitaba más, se movía, y usted, ¿para qué lo va a cambiar o qué? De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema Un Hombre Sabio. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.